Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de hoy lunes 11 de mayo. El pasado viernes tenía lugar el acto de presentación de la candidatura del Partido Andalucista a las elecciones municipales del 24 de mayo. José Antonio Bautista Piña, candidato a la alcaldía de Ubrique, ha declarado que presenta una candidatura donde se conjugan juventud, formación y experiencia, y formada por un grupo de personas especialmente preocupadas por el bienestar de nuestro pueblo y sus gentes. En el acto de presentación de la candidatura desde el Partido Andalucista se adelantaron algunas de las propuestas para las áreas de juventud, turismo, deportes y servicios sociales. José Antonio Bautista además ha explicado que se propone un programa electoral donde se recogen las aportaciones de todos los integrantes de la candidatura y especialmente las que les han hecho llegar los colectivos locales y vecinos ubriqueños. Por su parte, la número 2 de la candidatura, María Jesús Pérez, añadía que los andalucistas piden la confianza de los ubriqueños para entrar en el ayuntamiento a solucionar problemas y no a generar más, como están haciendo otros. La verdad es que me alegro de que nos acompañen en estos momentos tan importantes, son momentos importantes porque estamos en unos días en los que se deciden cosas importantes para el pueblo. Unos días en los que ustedes que estáis aquí tenéis que decidir quiénes van a gobernar dentro de 4 años, cuál va a ser el equipo que va a llevar la iniciativa, cuál va a ser el equipo que va a trabajar por sacar a Ubrique adelante. Ya han hablado mis compañeros, algunos de ellos, han dado algunas pinceladas, evidentemente no vamos a explicar aquí todo el programa electoral porque nos llevaría aquí hasta las 4 de la mañana, pero ya han hablado de deporte, han hablado de juventud, han hablado de participación, han hablado de muchas cosas que nos interesan a los andalucistas y que vamos a seguir trabajando en ello. Pero hoy quería agradecer a José Antonio Bautista, mi compañero de despacho desde 2007, que me diera la oportunidad de renovar mi compromiso con ustedes, mi compromiso con los ubriqueños y con las ubriqueñas, porque bueno, sí que mi compañera ha dicho que he sido concejala desde 2007, pero bueno, los años pasan y cuando José Antonio me preguntó que si quería seguir siendo concejal, pues gustosamente pues le dije que sí, un sí rotundo. Y bueno, pues cómo no acompañar a una persona que es una persona preparada, es abogado, compañero, concejal desde 2003, con experiencia, con ilusión, con ganas de trabajar. Esas son las características que mi equipo tiene, porque son gente con ilusión, con voluntad y con ganas de entrar en un ayuntamiento a solucionar problemas y no a generar más como está haciendo otro que no voy a nombrar. Estoy satisfecha del equipo que tengo, un equipo coherente, un equipo con formación y sobre todo por el cabeza de lista, porque José Antonio Bautista es el mejor candidato que puede tener Ubrique en estos momentos, porque José Antonio Bautista es una persona comprometida con su pueblo, una persona formada, con experiencia. Me gustaría pues trasladaros nuevamente mi agradecimiento en primer lugar por haber venido aquí, todos vosotros, porque es importante que estéis aquí. Ustedes sois los que nos movéis a nosotros y ellos son los que me mueven a mí, porque aunque parezca que no, ellos están todo el día con el látigo, todo el día diciéndome, oye, vamos para allá, vamos para acá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y yo lo único que hago es ponerme allí, sentarme delante de los colectivos, sentarme delante de la gente y trasladarles nuestras propuestas. Pero las propuestas no son nuestras, las propuestas son del trabajo de todos ellos, desde el primero hasta el último. Todos ellos nos han dicho cosas que tenemos que meter en el programa, pero todos ustedes también nos habéis puesto cosas en el programa. Nos habéis aportado en todas y cada una de las reuniones que hemos mantenido. Nos aportáis cada vez que nos paráis en la calle y nos decís, oye, yo pienso esto de esto, yo pienso esto de lo otro. Y esas cosas son las importantes. Nosotros no estamos aquí y no tenemos la verdad absoluta de todo, sino que gracias a vuestras aportaciones, gracias a las cositas que ustedes nos vais diciendo, gracias a todo eso es a lo que nosotros podemos contemplar en nuestro programa y gracias a todo eso nosotros tiramos para adelante, porque eso es lo que realmente nos mueve, el bienestar de nuestro pueblo, la gente que está alrededor nuestra, y eso es lo más importante para nosotros. Nosotros en este proyecto conjugamos juventud, conjugamos experiencia, conjugamos gente muy preparada, ya lo he dicho. Y sobre todo hay una cosa importantísima, y es que van a trabajar desde el día siguiente. Estas personas que me acompañan hoy, estos compañeros, estos amigos, saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer a partir del día siguiente de entrar en el ayuntamiento. Y lo saben porque tienen esa formación y porque hemos querido que tengan esa formación y hemos buscado precisamente esos perfiles que son los que hacen falta en el ayuntamiento. No necesitamos gente como el alcalde que se pegue 4 años estudiando la situación y que al final el último pleno del ayuntamiento de Ubrique pretenda colarnos un plan general, pretenda que un documento tan importante como es ese se lleve a cabo y se apruebe. Nosotros creemos que las cosas se tienen que hacer de otra forma. Nosotros creemos que lo que hace falta es primero sentarse con los vecinos, a continuación plasmarlo en el documento y después llevarlo a pleno. No como lo han hecho estos otros partidos políticos, que se han dedicado única y exclusivamente a plasmarlo en un documento cuando ya se ha visto que eso estaba mal, los vecinos se han quejado, los partidos políticos como el nuestro nos hemos quejado y una vez que ya se ha formado la revolución es cuando intentan llevarlo a pleno un documento que no tiene ningún sentido y que no tiene que no soluciona ninguno de los problemas que tenemos en nuestra localidad. Hoy lunes, el vocal del Comité Local del Partido Popular, Manuel Racero, ha ofrecido una rueda de prensa en la que critica que ahora, desde el Partido Andalucista y el Partido Socialista, se lamenten de no haber planteado una moción de confianza durante esta legislatura. Manuel Racero considera que debido a que Manuel Toro ha gobernado en minoría, la opción de plantear una moción de confianza siempre ha estado sobre la mesa para el PSOE y el Partido Andalucista, pero la buena gestión realizada por el alcalde del Partido Popular ha impedido que se materialice por la imposibilidad de justificar esa acción ante la opinión pública. Desde el Partido Popular de Ubrique convocamos a los medios para aclarar algunas de las declaraciones que se hicieron en el debate el pasado viernes. Sobre el asunto moción de confianza queremos aclarar. Señores candidatos de PSOE y PA, os escuchamos y prácticamente creemos que nos habéis estado perdonando la vida estos 4 años. Ahora os echáis en cara del por qué no pusisteis a Manolo Toro una moción de confianza. ¿Verdaderamente creéis que el pueblo se cree que nunca habéis hablado de moción de confianza? ¿Ustedes que habéis tenido el gobierno de este ayuntamiento en vuestras manos? ¿De verdad? ¿En 4 años? ¿A quién queréis tomarle el pelo? ¿Al Partido Popular? ¿A Manolo Toro? ¿Al pueblo? ¿A quién? Miren, el Partido Popular con Manolo Toro al frente habla poco. Habla poco porque mientras que vosotros habláis, Manolo Toro trabaja para su pueblo. Si no habéis sido capaz de proponer una moción de confianza, es simplemente porque Manolo Toro estaba gestionando y gobernando este pueblo como nunca lo había hecho nadie anteriormente. Recuerden que para quitar un alcalde que gestiona bien su pueblo, hay que tener agallas y sobre todo argumentos. No olviden nunca, cuando se quita un alcalde, luego hay que dar explicaciones al pueblo. Y cuando no se tienen argumentos, pocas explicaciones se pueden dar. Por otro lado, en la programación especial que Radio Ubrique está ofreciendo con motivo de la convocatoria de elecciones municipales, hoy hemos contado con la participación de la candidata a la alcaldía por la Agrupación Independiente de Ciudadanos de Ubrique, Pepiloria Pérez, junto a su número 2, Antonio Medina. Entre otros asuntos, en el área de industria de SEAICU se propone trasladar la Escuela de Artesanos de la Piel a Movex y dar un nuevo enfoque a la forma de gestionar el Centro Tecnológico de la Piel para reactivar su relación con los marroquineros y la ciudadanía en general. También AICU del mismo modo plantea organizar una Feria de la Piel. Pensamos que es muy importante que esta escuela de artesanos se ubique en el MOVEX. ¿Por qué pensamos esto? Primero porque el MOVEX, desde su idea fundacional, ¿vale?, en la que se apostaba porque fuera un centro de formación en todos los ámbitos, tanto de nuevas tecnologías, nueva maquinaria, nuevas técnicas, que fuera el foco que atrajera todas las nuevas ideas y toda la formación de cara a las empresas, a sus trabajadores y demás. Pensamos que hay que unir eso con los jóvenes que se están formando como artesanos marroquineros. Y además también pensamos que en estos años atrás la gestión de MOVEX ha sido un poco de espaldas al pueblo y a la gente de Ubrique. O sea, tú te pasabas por la calle y mucha gente no sabe ni lo que pasaba allí. Entonces pensamos que la inclusión de la escuela de artesanos y con la implicación del ayuntamiento